Ella no quiere ese dolor de verte entrar a las rejas. Pero a pesar de todo tú no quieres reaccionar. No te das cuenta que tu vida un día se va a acabar. Y cuando llegue ese momento, ¿cómo vas a estar? Tirado en cama y consciente sin poder hablar. Ay, dímelo, si quieres cuadrarte. Ay, dímelo, yo quiero ayudarte. Ay, dímelo, si quieres cuadrarte. Ay, dímelo, yo quiero ayudarte. Que no llegue consejos, no llega viejo, brother. No te olvides de eso, sabes lo que estoy diciendo, brother. No te olvides de eso, el que no llega consejos no llega viejo, brother. No te olvides de eso, sabes lo que estoy diciendo, brother. No te olvides de eso. Que no llega consejo, no llega viejo, bro.